Señor, después de haber orado, queremos como hacemos siempre, Señor, porque sabemos que es necesario pedirte, Padre amado, que bendigas estos minutos que siguen y bendigas tu palabra bendita, Señor, y bendigas, Señor, lo que vamos a hacer ahora en este momento aquí, Señor, que es predicar, que es enseñar, que es fortalecer las manos débiles, que es animar, Señor, que es edificar, aún reprender, Señor bendito, a la congregación, Señor. Oh Dios mío, que la palabra que escuchemos hoy sea el alimento que nos mantenga vivos, Señor, que nos dé razones y que nos dé esperanza, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Padre Santo. Amén, aleluya. Amén. Buenas noches, hermanos. Números, el capítulo 11. Bueno, a partir de hoy tendremos textos ya más fáciles. Fue muchos años de prueba. Vivimos final de Éxodo, todo el libro de Levítico y el comienzo de Números. Textos muy difíciles, hermano. Pero bueno, de aquí en adelante ya de nuevo vuelven esos textos narrativos que son más fáciles de predicar, que podemos hacerle aplicaciones más fácil. Amén, hermanos. Pero todo este tiempo ha sido toda una escuela para mí como predicador, ¿sí? Y espero que usted esté amando más la palabra. Dice amén. Vamos a leer únicamente el versículo 1 al 3 que dice: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Amén y amén. Tome asiento. Causas, consecuencias y tratos de la queja. Vamos a hablar de eso hoy. Causas, consecuencias y tratos de la queja. Si se fija usted, no acaban ni siquiera de salir de ahí, de donde están, de ese punto, el Sinaí. Final del capítulo 10 nos va a hablar del inicio de la marcha y cómo ordenadamente por escuadrones iniciaron la marcha hacia la tierra prometida. Nos va a contar cómo Moisés le pidió a su suegro, porque ese suegro era una bendición, porque hay suegros que son una bendición. Y no era así como que Moisés dijo, uy, señor tan cansón, dejémoslo aquí. Sino que él, Moisés, dijo, no, yo necesito mi suegro, el conocimiento de mi suegro, la sabiduría de mi suegro. Y le invitó a ir con ellos. Amén. Y en efecto, usted lee, la nube se movió, partieron. Amén. Y llegaron a cierto punto. Y ya en ese punto el ambiente del libro cambia. Porque ¿qué hemos visto en los primeros 10 capítulos? Lo que hemos visto es el pueblo llevando ofrendas al tabernáculo, la inauguración del tabernáculo primero, ¿verdad? El pueblo llevando ofrendas al tabernáculo en un ambiente como de gozo, de generosidad. Hemos visto al pueblo celebrando la Pascua. Hemos visto al pueblo organizándose. O sea, en el ambiente es bueno. Pero aquí en este punto, el ambiente del libro va a empezar a cambiar drásticamente. A ver. Y entonces, como usted ya leyó, se dio cuenta, empiezan las quejas de parte del pueblo. Las quejas de parte del pueblo. En realidad, en este texto, capítulo 11, hay tres quejas ya en todo el capítulo 11. Vamos a encontrar tres quejas del pueblo. Pero antes de hablarle, como le dije, de las causas, las consecuencias y los tratos de la queja, amén, permítame definirle qué es la queja. La queja es una expresión verbal, es una expresión verbal de resentimiento o disgusto, ¿ah?, por el comportamiento o actuación de alguien. La queja es una, otra vez, la queja es una expresión verbal de disgusto o resentimiento por la actuación o el comportamiento de alguien. En este caso es Dios. En otros casos es el cajero. Para que usted vaya situándose en qué es la queja. Entonces se queja del cajero, se queja de la cola. ¿Qué hay que hacer? Se queja de Petro. Se queja de Santos. Se queja del pastor. Se queja del hermano. Se queja del líder. Entonces hace una expresión verbal. Dice algo. Porque usted está resentido o está disgustado porque algo que hizo o que dijo a usted no le gustó. Esa es la queja. Y de eso vamos a hablar hoy. Quién sabe si alcancemos a ver todo. Pero de eso vamos a hablar hoy. Y si no alcanzamos, pues lo vemos la otra semana. ¿Ven? Esa es la queja. Pero lo grave de esta queja es que no era contra el cajero, Moisés, Aarón, ni siquiera contra alguno de los líderes de aquellos escuadrones, sino que la queja era contra Dios. Difícil eso. Entonces empecemos a ver las quejas, perdón, las causas. ¿Cuáles son las causas de la queja? En primer lugar, le voy a enumerar tres causas. La primera en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza. Como ya leímos, la primera queja del capítulo 11 se encuentra en esos tres primeros versículos. ¿Ven? No nos dice por qué se quejaron esta vez. Solo que se quejaron contra Dios. Y entonces el Señor se enojó y causó una mortandad en medio del campamento. Pero nos dice el texto que en los bordes del campamento. O sea, la situación no pasó allá en el centro, en la mitad del campamento, sino en los bordes del campamento. El Señor se enojó, envió fuego allá y un poco de gente se murió. Muchas personas se murieron ese día. Ahora, ¿por qué? ¿Estaban fornicando? No. ¿Estaban idolatrando? No. ¿Estaban irrespetando el santuario? ¡No! Ese día hubo mortandad en medio del pueblo. Hubo mucha gente muerta. Y la causa fue las quejas. Ellos estaban quejando. Estaban disgustados con Dios. Estaban resentidos con Dios. Y lo estaban expresando. Por algo que no nos dice, que no les gustó. De parte de Dios. Entonces, como en ese lugar, ese día, murieron tantas personas, bautizaron ese sitio y le pusieron un nombre. Y ese nombre era Tavera. Tavera quiere decir en hebreo incendio o quema. ¿Ven? Y esa fue la primera queja. Entonces, suponga que eso pasa aquí en la iglesia. Entonces usted se queja contra Dios, dice, yo soy contento con Dios, no me parece lo que el Señor hace, y por qué hace el Señor eso. Usted tiene esa actitud así como rebelde, y eso, y entonces, cuando menos pensamos, el Señor envía un rayo, terrible, ¿no? Y quema a todos los que están atrás, y los mata a todos, a los que están de la columna para atrás. Bueno. Allá los quemó a todos ya. Entonces se murieron. Se murieron. Ahora, mire el impacto psicológico que eso debería causar en nosotros, ¿verdad? El impacto emocional. El respeto por el Señor, ¿cierto? Amén. Porque diríamos, mire lo que Dios hizo y solo por quejarse. Y estaríamos impresionados. Estaríamos abismados, temerosos de Dios. Se supone, ¿verdad? Que eso causaría ese evento en nosotros. Pero no pasó así con los hermanos allá, con las personas allá. Sino que no habían terminado de chamuscarse los que se chamuscaron, cuando inmediatamente en el versículo 4 nos habla de una segunda queja que los hijos de Israel empezaron a dar. Versículo 4 hasta el versículo 35, ahí vamos a encontrar esa segunda queja. Entonces, ¿qué le hace pensar a uno eso? ¿Cuál es la primera causa de las quejas? Digo, es que son parte de nosotros. Son de nuestra naturaleza. Es algo intrínseco. ¿Cómo se dice? ¿Intrínseco? Intrínseco, sí, sí dije bien. Nunca diga intrínseco. No diga eso. Sí. Intrínseco. De nosotros. Está allí. No sé si lo ha notado. Nos gusta quejarnos. Tanto así que las empresas tienen su departamento de quejas y reclamos. Porque nos gusta quejarnos. Entonces nos quejamos con la ETV, nos quejamos con el acueducto, nos quejamos con el gas, nos quejamos con la gente. Y por qué no decirlo, ¿verdad? Muchas veces también nos quejamos contra Dios, nos disgustamos con Dios, no, nos disgustamos, nos resentimos con Dios. ¿Y por qué hiciste eso, Señor? ¿Y por qué permites esas cosas? ¿Y por qué haces eso así y no asá? ¿Y por qué no me das? Y tenemos esa actitud a veces desafiante con el Señor, porque como he dicho mil veces, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente cree que Dios es el perrito ese que ellos sacan a pasear. Y por eso uno se atreve a eso. Como que a desafiar a Dios y a quejarse y a mostrarle disgusto y resentimiento al Señor. Entonces, la primera causa de la queja, me parece a mí, es que nos gusta, es algo de nosotros. Es intrínseco. Intrínseco. De nosotros. Propio de nosotros. Nos gusta hacerlo y lo hacemos. En segundo lugar, ahora sí vamos a leer el verso 4, dice, y la gente extranjera que se meció con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Te fijes. En segundo lugar, la segunda causa de la queja, al menos en este texto, es las malas compañías. Mire que cuando los israelitas salieron de Egipto, eso ya lo he dicho varias veces, uno cree que solo salieron israelitas y ya, pero no, lo leímos, lo estudiamos cuando estábamos allá en Éxodo 12, que con ellos salieron extranjeros, gente de otras naciones también. El verso 4 se refiere a esa gente, a los extranjeros. Tal vez hasta ese punto del peregrinaje, allá otros también se habían añadido a ellos. Pero esta gente tenía un mal corazón, no tenía un buen corazón. Ahí cuando dice que ellos tuvieron un vivo deseo, quiere decir que ellos incitaron al pueblo a quejarse contra Dios. ¿Y el problema cuál era? ¿De la queja cuál era? ¿Cuál era la queja? Y no la dice el mismo verso 4. De la primera queja no nos dice qué era, pero la segunda queja sí nos dice qué era. Y es que estaban cansados del maná. No querían más maná. No querían más maná. Entonces decían, queremos carne. ¿Quién sabe? Esa gente extranjera empezó a decirles, oye, ¿ustedes no se cansan de comer solo maná o qué? ¿Ah? Es que no están... Y felices, miren, los ven. No, eso protesten. Eso rebélense. Fundemos aquí un sindicato Sintra Israel. O algo así. Porque uno solo comiendo maná, ¿cuánto llevan comiendo maná? ¿Se acuerda que el maná empezó, ellos empezaron a comer maná en Éxodo 16? Ha pasado aproximadamente un año y medio, dos años, y esa ha sido su comida. Tal vez se comían otras cosas del desierto, tal vez animales de ellos también mataban y comían, pero su dieta básica era maná, el maná. Y esa gente extranjera de mal corazón los indujo a quejarse, a rebelarse, a disgustarse contra el Señor por ese maná. Sí, ese maná. La primera causa de la queja es que es propia de nosotros. Nos gusta y queremos quejarnos con todo. La segunda causa de la queja entonces sería las malas compañías. A veces nosotros mismos no caemos en cuenta, ¿cierto? Pero otro sí viene y nos hace caer en cuenta. Y otro sí viene y nos llena de amargura. Y otro sí viene y nos llena de cosas. Pasa en la fila del banco, ¿cierto? Llega un fulano ahí, pin, se mete ahí. Y todos queremos decir, ¡oh! Pero todo, nada, por no hacer el oso, ¿cierto? Todos nos quedamos callados y muy decentes, pero por dentro estamos de, ¿qué tipo tan abusivo va a meterse? Y esto. Y solo es que uno diga, oiga, abusivo, y todo, sí, sí, abusivo, y todo, empezamos ahí. ¿Cierto? ¿Le pasa, ven? O los cajeros están lentos allá en el CADE para pagar el... Están los cajeros ahí todos, y todos estamos ahí como que estallamos, pero todos, así la apariencia, tú sabes, y todos estamos ahí que estallamos así. Estamos ahí. Y a veces... Y solo es que alguien por ahí bien revoltoso empieza a decir, oiga, pero atiendan, pongan más cajeros, que no sé qué, y el resto empieza, sí, sí, sí, y nos pegamos ahí a quejarnos. Es así, ¿verdad? Para que vean cómo la queja, esa actitud es contagiosa. Y fue lo que le pasó a los israelitas. Vinieron los extranjeros que vivían en medio de ellos y los contagiaron de ese espíritu de queja. Amén. Por eso es que usted tiene que tener cuidado. ¿Con quién? Esos pecados de la lengua, todos son contagiosos, ¿sí? Así se hace. Son un virus, hermanos, una plaga. Ande con criticones, se vuelve criticón usted. Ande con mentirosos, se vuelve mentiroso. Ande con gente quejambrosa, negativa, pesimista, y así se volverá usted. Esa es la segunda causa que muere este pasaje de la queja. Ahora, la tercera causa es la mala memoria. En el verso 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, y subraye la palabra de balde. Eso no es que el pescado venía en baldes, ¿no? No vaya a creer. Porque algunos de ustedes dicen, le traen el pescado en baldes, vea. No. Pero sigamos leyendo. Yo ahorita, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Ah? Que de los pepinos. Uy, pepino. Los melones. Aleluya. Dice un comentarista que aquí se refiere a las patillas, hermano. A la sandía. Qué rica es una patilla, ¿verdad, hermano? De la parte, eso es rojo, así ustedes son. Uy, bendito sea Dios. Y allá estaban los israelitas diciendo el pescado. ¿Qué más? Los pepinos. El pepino combro. El pepino combro para los ojos y todo. Bueno. El pepino, dice. Los melones. Y luego dice los puerros. Yo dije los puerros, ¿qué es eso? Me tocó buscar en San Google que era un puerro. ¿Sabe qué es un puerro? Pues las fotos que salían ahí, un puerro en la cebolla larga. Sino que ese es el nombre elegante, el nombre, sí, bien, cosmopolita. El nombre Pupi. Nos hubieran preguntado a nosotros, decíamos, la cebolla larga, los melones, así hubiéramos dicho nosotros. Luego de los puerros dice las cebollas, pero según comentaristas, no son las cebollas estas que nos hacen llorar, cabezonas, sí, sino que otro tipo de cebolla, dicen ellos, que era dulce y que era agradable al paladar. Y por último nos habla de los ajos. De los ajos. Entonces, la mala memoria. Note que ahí dice, nos acordamos del pescado, ¿verdad? Nos acordamos del pescado. Y que comíamos de balde. ¿Qué quiere decir de balde? Gratis. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Y las cebollas y las sandías. Ahora, pregúntese, hermano, pregúntese, hermana. ¿Se comían ese pescado gratis? ¿Qué dice la Biblia que era Egipto para ellos? Un horno de hierro. Eran esclavos. Los más miserables. Pero ahora, pasados solo unos añitos, ahora dicen, se les olvidó todo. Y ahora dicen, nos acordamos del pescado que comíamos de gratis allá. La mala memoria, amén, hermano. Y luego, fíjese el desprecio con el que hablan. Verso 7, cuando dicen, y era el... Perdón, 7 no, sino el 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. ¡Qué jartera! ¡Qué aburrimiento! ¡Estamos aburridos de ese maná! Cuando en Egipto comíamos pescados gratis. ¡Qué mala memoria tienen! ¿Verdad, hermanos? Muy mala memoria. Muy mala memoria. En el verso 7 al 9, el escritor nos deja una descripción de lo que era el maná. ¿Qué es lo que quiere hacer él con esa descripción? Como que decirnos, después de lo que ellos han dicho del maná, decirnos, pero el maná no era malo. El maná era una bendición. El maná era bueno. Entonces empieza a explicar, verso 7, y el maná era como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía del torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y luego dice, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¿Qué está diciendo? Pero el maná era dulce, el maná era sabroso, y con el maná podían hacer muchas cosas. Y el maná venía todas las noches, venía todos los días sobre ellos. Es como si el escritor quisiera decirnos, fíjense en esto. El maná sí es gratis. El maná no tenían que cuidarlo. Incluso no tenían ni siquiera que trabajarlo tanto. El maná era delicioso. El pescado de Egipto era, en el mejor de los casos, el precio de su esclavitud, el precio de su trabajo. La mala memoria. La mala memoria nos conduce a la queja, hermanos. ¿Oyó? La mala memoria nos hace no solo ingratos, sino también nos hace acostumbrarnos a ver el puntillo negro en la hoja blanca. Amén, hermano. Ya le voy a explicar un poquito más de eso. Pero entonces esté atento. ¿Cuáles son las causas de la queja? Para que esté atento. Número uno, es propia de nosotros, es de nuestra naturaleza. Nos gusta quejarnos. Tal vez eso nos da un sentido de superioridad o quién sabe, pero nos gusta hacerlo. Número dos, segunda causa de la queja, Entonces, ¿cuál es? Las malas compañías. Gente que nos contagia. Gente que viene a movernos. Y en tercer lugar, tercera causa de la queja, va a ser la mala memoria. No nos acordamos. Se nos olvidan cosas. Sobre todo lo bueno se nos olvida. Lo que sí han hecho por nosotros. Se nos olvida. Y entonces lo vemos todo malo, lo vemos todo feo y empezamos a quejarnos. Bueno, esas fueron las causas por las cuales ellos se quejaron contra Dios. Examínese, vaya examinándose, ¿no? Porque puede que cualquiera de esas cosas le esté atacando a usted. Y ese espíritu de queja, ese espíritu inconforme, ingrato, esté atando su vida y le esté amargando la vida a usted. Luego vienen las consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de la queja? Entonces, en primer lugar, ya se lo dije, pero volvamos. La ingratitud es una consecuencia de la queja. La ingratitud, en el verso 6 dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada, si no este maná, ven nuestros ojos. ¿Nota usted el tono de desprecio con el que ellos hablan? ¿Ah? ¿Nota usted ese tono de desprecio con que hablan del alimento con el cual Dios les había sostenido durante esos años? La gente quejambrosa se vuelve ingrata. La gente quejambrosa se vuelve ingrata. Se vuelve ingrata con los demás y se vuelve ingrata con Dios. Entonces, como ya le había dicho, se acostumbra esa persona a no tener en cuenta lo bueno, lo que se han hecho por ellos. Se acostumbra esa persona a solo verle lo malo y lo feo a las situaciones. ¿Será que le pasa a usted? Se vuelve esa persona, la ingratitud la vuelve negativa, pesimista. ¡Qué mal ambiente! ¡Qué ambiente horrible alrededor de esa persona! Todo le parece feo, nada le parece bueno. ¿Ah? Maximiza los errores y minimiza las virtudes y las cosas buenas de las situaciones, de las personas. Esa es una consecuencia de la queja. Entonces, si usted cría un espíritu así, la consecuencia es que se va a volver una persona ingrata, que solo le va a ver lo feo y lo malo a todo. En segundo lugar, la segunda consecuencia es tristeza. Si nota allí, por ejemplo, quiero hacerle notar en el versículo 4, cuando dice: los hijos de Israel también volvieron a llorar. Ojo a la palabra ahí, volvieron. Ya habían llorado, ¿y ahora qué hacen? Vuelven a llorar. Pero en el verso 10, mire lo que dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. ¿Sí se puede imaginar eso? ¿Esa escena? Todo el pueblo, hermano, metido en eso. Y ahí el papá con la mamá y los niños todos llorando en la puerta. Este maná asqueroso, miserable maná, no queremos más maná. Y desde el papá hasta los hijos, todos ahí, todos llorando, todo el pueblo llorando. Porque la queja trae tristeza. Y más queja trae más tristeza. Y más queja trae depresión. Y más queja trae amargura en nuestras vidas. La gente se vuelve amargada cuando se dejan atar de un espíritu. Cuando me refiero a espíritu, me refiero a una actitud, ¿no? No a un demonio. El demonio de queja, ¿dónde está en la Biblia? No está, ¿cierto? Usted no ve en ningún lado, usted habla la Biblia del demonio de queja. Ese se lo inventan los brujos cristianos. No hay demonio de queja. Cuando me refiero a espíritu de queja, me estoy refiriendo a actitud, a una actitud de queja. Entonces, cuando usted cría una actitud de queja, póngale la firma. Usted se va a volver una persona amargada, depresiva, triste. Porque se acostumbró a eso, a ver lo malo, a ver lo feo, a no agradecer. Y sobre todo a Dios. ¿Me hago entender? O sea, vaya revisándose. Porque esa depresión que tiene hoy día puede ser que sea eso. Esa tristeza que usted mantiene. Esa amargura de espíritu que mantiene. Puede ser causa, perdón, consecuencia, ¿de qué? De una actitud prolongada de queja por los años. Sostenido eso ahí. Todo feo, todo malo, nada agradece, todo es terrible. Bueno, esté atento. Luego, por último, no, por último no, me quedan dos más. Otra consecuencia es la pérdida de propósito. La pérdida del propósito. Mira el verso 20, cuando dice, si no hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Ah? ¿Se fija? ¿Qué estaban diciendo? O sea, esto no nos informa el autor, que lo está diciendo Dios. Dios los oyó cuando ellos en medio de su queja, de su llanto, decían, ¿para qué salimos de Egipto? En otras palabras, nos hubiéramos quedado allá. No entendemos el propósito por el cual salimos de Egipto. ¿Se puede usted imaginar eso? Entonces, la queja tiene otra consecuencia, y es que nos hace perder el propósito. Nos hace perder la visión de Dios para nosotros. En palabras más sencillas, empezamos a preguntarnos, cuando tenemos actitud de queja, empezamos a preguntarnos, ¿para qué ser cristiano? ¿Ah? ¿Para qué obedecer a Dios? ¿Para qué ser fiel? Ellos preguntaron, ¿para qué salimos de Egipto? Pero el cristiano tomado de una actitud de queja empieza a preguntarse, ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué ser fiel? ¿Para qué obedecer? Porque le está viendo lo malo a todo, le está viendo lo que Dios no le da, pero no ve lo que sí le da y lo que sí le ha dado. Entonces, como vive en lo que Dios no le ha dado, empieza a cuestionarse sobre si de verdad vale la pena ser un hijo de Dios. Si de verdad vale la pena seguir al Señor y serle fiel. Esa es otra consecuencia de un espíritu de queja, una actitud de queja en nuestras vidas. De pronto le está pasando a usted también, ¿verdad? Que está usted preguntándose, pero no, yo tan fiel y yo haciendo y mire y no me salen las cosas y las cosas no me resultan como yo quiero. Y yo estoy como pensando en no volver, yo estoy como pensando en apartarme y esas cosas. Porque usted creó un espíritu de queja en su vida. Y solo está viendo lo que no tiene. Y debería, bueno, eso ya lo vamos a ver. Pero solo está viendo lo que no tiene. La última consecuencia, muy unida a esta, está en el verso 18. Que dice ahí, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente nos iba en Egipto, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis.